la violencia sexual provino de funcionarios de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, así como de carabineros y de investigaciones, de conscriptos, de agentes de organismos de inteligencia y de gendarmes, y de civiles que colaboraban en tareas represivas. Los lugares donde se ejerció violencia sexual superan el centenar. Estos lugares fueron los cuarteles y las comisarías, los campos de concentración y los estados, los centros de tortura reconocidos como Villa Grimaldi, La Venda Sexy, Londres 38, y están también los barcos de la Armada y Colonia Dignidad, y el estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Constitución. En el periodo de la DINA y de la CNI se utilizaron perros para violar y dejar a las mujeres, y además ratas, arañas e insectos que eran introducidas por la vagina a las mujeres. Fueron objeto de violencia sexual mujeres embarazadas cuyo destino y el de sus hijos no se conoce, niñas de 14 años que tuvieron al hijo de la violación y abuelas de 68 años violadas frente a sus hijos.